decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. El plan motosierra lo voy a llevar a cabo muchísimo más rápido. Las Malvinas se la pudimos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Celebramos junto a nuestro pueblo un nuevo aniversario de la revolución política que dio lugar al nacimiento de la patria. Así empieza un comunicado del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos que, con el título Luchemos por lograr cumplir con las metas inconclusas de aquellos utópicos emancipadores, y que continúa diciendo: aquellos hombres y mujeres tuvieron conciencia que debían tomar la historia en sus manos y había llegado la hora de rebelarse contra un orden colonial caduco en pos de abrir paso a un nuevo tiempo americanista signado por procesos revolucionarios de independencia nacional y anticolonialistas. Desde una visión ideológica impregnada de audacia y temeridad, se generó la ruptura histórica, declarando ante su propio pueblo y el mundo la determinación de construir una nueva y gloriosa nación libre de España, con el agregado posterior del decisivo y tan cargado de futuro y de toda otra dominación extranjera. En oportunidad de los festejos de los 200 años, desde el Instituto Movilizador decíamos: aquellos constructores de la Argentina naciente se nutrieron con lo más avanzado del pensamiento de su época. Su mirada fue más allá de la encrucijada histórica que les tocó vivir, y su gran mérito fue incidir sobre el sentido común dominante y acumular fuerzas para que las utopías emancipadoras se hicieran realidad. Mariano Moreno, consciente del papel de la comunicación en la formación de la conciencia ciudadana, decide fundar la Gaceta de Buenos Aires. El Cabildo, en los días previos al 25 de mayo, fue el ámbito donde confrontaron con vehemencia las ideas revolucionarias y las que pugnaban por conservar la colonia. En respuesta a la justificación de la continuidad del sistema colonial, Juan José Castelli, que es el orador de la revolución, respondió: el señor Lue nos trae una singular novedad. Los hijos no heredan a sus padres. Los extraños, los prójimos, los mercaderes que no han hecho jamás otra cosa que chupar el jugo de nuestra tierra, esos son los herederos. Nadie ha dicho jamás un absurdo más ridículo ni más falso, y ahí atrás, hace bien de tenerlas detrás, tiene el obispo las leyes que lo desmienten. Esas leyes declaran que los hijos legítimos son los herederos forzosos y únicos de los padres. Y como aquí no hay más herederos ni conquistadores o pobladores que nosotros, es falso que el derecho de disponer de nuestra herencia, hoy que la madre patria ha sucumbido, pertenezca a los españoles de Europa y no a los americanos. Como entonces, hoy debemos asumir el reto de despojarnos de la cultura de la dependencia y subordinación que en todos los tiempos presentan como lo lógico y responsable que los cambios y transformaciones son imposibles frente a los poderes del orden constituido. Nuevamente apelamos al pensamiento belgraniano. ¿Qué decía Belgrano? Es preciso que despertemos de la inacción, que sucumbamos el yugo extranjero y que tengamos presente que a nuestra inercia debe su preponderancia. La nación está abatida con tanto desdoro. Apliquemos todos a buscar los medios de sacarla de este estado con todas nuestras fuerzas, siguiendo los pasos de la naturaleza, esa madre sabia que ha depositado en cada país una riqueza para que, trabajando el hombre, lo haga poderoso y fuerte contra quien lo quiera oprimir. Heredero de ese pensamiento, el notable intelectual García Linera presenta a los pueblos del continente el mismo dilema traído al presente. O cambiamos, dice Linera, asumiendo los riesgos del caso, o justificamos lo existente como inmutable. Una vez más, debemos reivindicar el valor de la historia recreando el pensamiento y el camino transitado por nuestro pueblo, demostrativo que de las crisis sociales y culturales se puede y se debe salir apoyados en la potencia y la participación ciudadana, generando los cambios hacia el progreso social y la soberanía de la nación. Como en otros momentos se intentó instalar el sofisma del fin de la historia, ahora aparecen cultores de irracionalismos antidemocráticos que, entre otros ruidosos señalamientos, reivindican que vienen de la nada, dicen «somos lo nuevo», como si existiera una suerte de vacío histórico. Se niega el devenir de nuestro pueblo, cargado de luchas con sus momentos de unión y desencuentros, incluyendo a los fundadores de Mayo y de Julio. El recordado Rodolfo Walsh salía al encuentro de estos propósitos. Él decía: «Han procurado siempre que los pueblos no tengan historia, ni héroes, ni mártires. Así, cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las anteriores. La experiencia colectiva se pierde y las lecciones se olvidan». Y remataba Walsh: «La historia así parece como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las cosas». Así llegamos al presente, con debates obligados por la crisis civilizatoria del sistema capitalista contemporáneo. ¿Cómo hacemos para garantizar el bienestar de la humanidad? ¿De qué modo preservamos el planeta? ¿Cuál es el contenido de la democracia del siglo XXI? ¿Es posible una Argentina para todos y todas? Los cooperativistas nucleados en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos nos sentimos partícipes activos de la tarea impostergable de construir un país con más democracia y equidad distributiva. Son ideas elaboradas a partir de los valores y principios de la cooperación, nutridas con una profunda visión humanista y cargadas de un auténtico sentimiento patriótico. Vamos por las metas inconclusas que se propusieron los fundadores de la patria. Por eso, en esta renovada celebración hay innumerables motivos para festejar y gigantescos desafíos para resolver. Entre ellos, para ver en trono a la noble igualdad, es necesario profundizar la democracia, llenándola de participación y movilización del pueblo, vencer las resistencias de los poderes que se oponen a la distribución de la riqueza y la democratización de la palabra, sumar voluntades para consolidar la integración regional, afirmar la soberanía nacional y garantizar el cumplimiento pleno de los derechos humanos para nosotros y para nuestra posteridad. Al decir de Cervantes, la historia no se repite, es maestra de la vida, ejemplo y aviso de lo presente y advertencia de lo porvenir. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenos días, oyentes, buenos días, oyentas. Buenos días, Mariana Anzorena. ¿Qué tal? Buenos muy días, buen día. Daniel Alvarenga, qué semanita. Muy buenos días, Ernesto Horvath, ¿cómo van? Movida como hacía tanto, que me parece tan. Viene una semana atrás de la otra, sí, una claro, más movida que la anterior, ¿no? Sí, y estas fueron disfrutables al lado de las que vendrán, así que disfrutémoslas. Es verdad. Porque se viene intensa. Sí, sí, sí, es un año intenso. Todos los años electorales de presidencia suelen serlo, pero estamos en una situación. Si bien siempre decimos que está en juego el modelo, sí, creo que como nunca y los próximos años también se están jugando más allá de la presidencia que venga. De hecho, es lo que nos pasó cuando ganó Macri la elección anterior, que todavía estamos pagando no solo la deuda externa, sino el país que nos dejó. Así que lo que puede llegar a venir después de un nuevo gobierno ultra, super, neoliberal, puede llegar a ser... Mamita querida, agarrate. Exactamente. Sí. Claro. Exactamente. Agarrate Catalina, decía mi abuela. Eso decía. Sí. Eso decía. Bueno, sí, pero tenemos un programa. Sí, el 627. Wow. 627. ¿Y qué hay en ese programa? Bueno, después de la gran movilización del jueves, sí, ¿no? Vamos a hablar justamente del 25 de mayo. Se cumplieron 50 años de la asunción de Héctor J. Cámpora y 20 de la de Néstor Kirchner. Estuvimos en la Plaza de Mayo y vamos a traerles la voz de las y los protagonistas. Nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, nos va a ayudar desde su perspectiva a observar algunos detalles de ese acto multitudinario frente al Cabildo, pero también frente a la Casa Rosada. Desde el espacio de géneros vamos a conocer la campaña nacional contra la violencia obstétrica. Perinola. Así, tiramos la perinola. Está girando. Sí. Perdón. ¿Qué? No. No se haga la niña. No sé de lo que está metiendo. No se haga. No. Perinola. No sé lo que diga. Es. Está mintiendo. A ver, no. Yo, a ver, acá tengo una. Sí. Vos tirás esto, gira. Y ponen todos. Y veces, todos ponen. ¿Y qué ponemos? Y depende de lo que toque, o sea, y lo que estamos jugando, son o fichas o monedas o porotos, pero... Bueno, otro día me lo explican mejor. ¿Y el senku? ¿El qué? Tampoco. ¿El ajedrez? Sí, bueno. El ajedrez sí, che, pará. ¿Juego de la oca? Bingo, no. Ahí está, esa, bueno, esa sí. Bingo, dale. Bueno, decimos bingo, elecciones en Tucumán. Bien. Sí, elecciones en Tucumán, elecciones sí, elecciones no. Sí, el supremo poder, o sea, los tres señores de saco y corbata, sí, que son la Corte Suprema de Justicia, quieren o no quieren que haya elecciones en Tucumán. Bueno, para hablar de este y otros temas de la provincia más pequeña del país, vamos a hablar con Víctor Luna Cuevas, referente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos de la filial de Tucumán. Y en el recuerdo va a estar el maestro Alfredo Bravo, que falleció el 26 de mayo de 2003, es decir, hace exactos 20 años. Y también vamos a recordar a Enrique Santos Discépolo, que nació hace 122 años. Y además vamos a escuchar a Julio Cortázar, quien nos va a hablar hoy de su novela Rayuela, que se cumplen 60 años de su primera edición. La cooperativa de trabajo La Litoraleña, empresa recuperada por sus trabajadores, enfrenta una crítica situación. Un fallo judicial amenaza con el desalojo y poner en riesgo los 50 puestos de trabajo. El informe de hoy de Silvia Porritelli es sobre estas y estos cooperativistas que fabrican tapas de empanadas, pascualina y pastas frescas. En el informe también proponen alternativas y aseguran que van a resistir en la planta hasta el último momento. Escuchemos el informe de Silvia Porritelli. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría, una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente. Informe especial. En Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. Fue en el año 2015 cuando las y los trabajadores de La Litoraleña, una fábrica de tapas de empanadas, pascualinas y pastas frescas, comenzaron un duro proceso de lucha. Ante un evidente abandono y vaciamiento de la empresa por parte de la patronal, los operarios y operarias de La Litoraleña decidieron ocupar las instalaciones del barrio porteño de La Chacarita para defender sus fuentes laborales. Resistir y producir era la consigna de los integrantes de la fábrica recuperada, convertida luego en cooperativa. Para continuar con la producción en la planta, las y los integrantes de la cooperativa propusieron destinar el dinero de salarios e indemnizaciones que les debía el antiguo dueño a la compra de la empresa. La cooperativa Litoraleña viene desde hace 8 años con un proceso judicial proveniente de la quiebra de la empresa de Conti S.A. que se tramita en el juzgado comercial número 18 de la jueza Valeria Pérez Casado, que en el año 2017 nos había negado la posibilidad de la continuidad laboral como cooperativa de trabajo, que es un derecho que nos da la ley. Fabián Pierucci, síndico de la cooperativa de trabajo La Litoraleña. Apelamos, ganamos la apelación y en el transcurso pedimos compensar créditos, que es una institución también proveniente de una modificación de la ley de quiebra del año 2010. ¿Qué significa eso? Que con salarios caídos, otras deudas de origen salarial y básicamente el monto de indemnizaciones del colectivo de quienes conformamos la cooperativa, planteamos comprar la quiebra o lo que alcance. Después de 1 año y medio de lucha, esfuerzo mancomunado y sobre todo gestión colectiva y solidaria, los y las trabajadoras de La Litoraleña obtuvieron el permiso para la explotación legal de los bienes de la fábrica. Es decir, se les concedió el uso del inmueble y de los bienes, las maquinarias y los camiones. Si bien ese fue un logro muy importante, la causa judicial nunca se cerró. Y hoy nuevamente los y las cooperativistas vuelven a levantar la bandera de resistir y producir. Porque la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial emitió una sentencia de desalojo. Lo explica el responsable del área de planificación, Fabián Pierucci. Estuvimos varios años, primero con permiso laboral, después con una prórroga y después de facto, porque el juzgado nunca termina de resolver esta cuestión, y en plena pandemia, en el 2020, nos dicen se tienen que ir y les denegamos el derecho de compensar. Apelamos. En el medio estaba una prohibición por decreto presidencial de desalojo, así que eso también demoró los trámites. Y hace aproximadamente 1 mes, la Corte nos falla en contra, diciendo que queda firme el fallo de desalojo del 2020. Nosotros presentamos un recurso ante la Corte Suprema reclamando esta situación, y la Cámara de Apelaciones nos niega ese derecho, por lo tanto nos corta cualquier otra posibilidad de instancia judicial. El reciente fallo judicial le impide a la cooperativa la compra del local y los bienes con sus créditos laborales y la obliga a desalojar la planta para que vaya a remate. Como recién señaló Fabián Pierucci, los y las trabajadoras de La Litoraleña ya no pueden recurrir a ninguna otra instancia judicial. Ahora el síndico comenta cuáles son los pedidos de la entidad. Nosotros lo que planteamos es que primero es una barbaridad jurídica. De hecho, la fiscal Boquín, que es la que corresponde a la Cámara de Apelaciones, hizo una presentación donde se expone que tenemos absolutamente derecho a todo lo que pedimos. Pedimos que compense el crédito, que actualicen las indemnizaciones, porque si quedan a valores históricos, son montos que con respecto a lo que saldría hoy el edificio se depreciaron prácticamente al infinito. El dólar en el 2015, cuando se inicia el conflicto, estaba a 14 pesos, imagínense. Pedimos que se liquiden bien las indemnizaciones. Bueno, todo eso, según la fiscal Boquín, teníamos absoluta razón, y no obstante eso, la Cámara desestimó la posibilidad de una revisión. Para revertir la situación, los y las cooperativistas están impulsando junto a legisladores porteños un proyecto de expropiación. Están convencidos que si se sanciona a una ley, La Litoraleña va a poder mantener sus fuentes laborales y evitar que caiga una importante unidad productiva. La otra instancia que vamos a acudir es al movimiento cooperativo, a ver si entre todos podemos generar una propuesta para intervenir en el conflicto judicial. Ahí nos parece que es un momento importante empezar a pensar en términos de integración real. Siempre que hablamos de los principios cooperativos, nos pasamos haciendo loas a la integración, pero a veces no pasa de la integración más social o política y no tanto económica, ¿no? Bueno, esta es una oportunidad para debatir y tomar alguna resolución al respecto, ¿no? Pensamos que se podría encontrar una solución dentro del propio movimiento cooperativo. Para el dirigente es imprescindible que se haga efectiva una integración del movimiento cooperativo, que no sea solamente testimonial, sino que incluya la posibilidad de generar integraciones virtuosas y estratégicas de capital, productivas, de financiamiento, tecnológicas y asociativas que permitan potenciar al sector en su conjunto. Ahora sería bueno recordar cómo fue el proceso de recuperación de la empresa. Durante el intento de vaciamiento que ocurrió en 2015, para abaratar costos, los empresarios que llevaron a la fábrica a la quiebra compraban materias primas más baratas, lo que redundó en una notable disminución en la calidad de las tapas de empanadas y pascualinas que se producían en la planta. Por eso, uno de los desafíos más importantes de los y las cooperativistas fue recuperar la calidad de los productos y la confianza de proveedores y clientes. El proceso de recuperación fue socialmente durísimo. Fabián Pierucci, responsable del área de planificación y síndico de la cooperativa de trabajo La Litoraleña. Comenzamos con una deuda inmensa salarial de meses de no cobrar del conjunto de trabajadores. Todo el mundo con las tarjetas bloqueadas, con deudas en la luz, con deudas en los alquileres de las viviendas. Nadie quería vender ningún tipo de insumos porque la patronal había dejado muerto por doquier. Y entonces, por ejemplo, para comprar harina, si teníamos para comprar 25 bolsas, nos bajaban 25 bolsas, 96, y lo mismo todo el resto de los insumos. Se logró recuperar parte de la clientela, porque se venía un proceso de deterioro muy grande de la calidad. Estuvimos 3 años trabajando en forma clandestina hasta que obtuvimos el fallo favorable por la apelación en cámara. Teníamos una consigna en la puerta donde nos peleamos todos los días para sacar alguna cajita y entrar alguna bolsita de harina para hacer las tapas. Además de vender de manera directa en su planta, la cooperativa La Litoraleña comercializa su producción en supermercados y establecimientos mayoristas, y también a través de redes solidarias de consumo y distribución conformadas por distintas cooperativas y emprendimientos autogestionados. Hoy por hoy es una experiencia consolidada que económicamente nos va relativamente bien desde el aspecto de nuestro objetivo, que es mantener y consolidar los puestos de trabajo. Eso lo hemos hecho a la perfección. No tenemos grandes excedentes, pero sí no tenemos deuda, por ejemplo. Entonces, este logro se vería absolutamente golpeado si nos sacan la posibilidad de los medios de producción. Nosotros vivimos al día de hoy de nuestra fuerza de trabajo y de eso transformarla en tapas de empanada, en alimentos de la mejor calidad posible, eso sin duda, y un precio excelente. Además del crecimiento comercial que logró, la cooperativa La Litoraleña creó un programa de difusión de trabajo cooperativo. Bajo el nombre Fábrica de Puertas Abiertas, esta propuesta le permitió a la entidad tejer valiosos vínculos con escuelas de diferentes niveles, universidades, instituciones comunitarias y otro tipo de organizaciones. Asimismo, en las instalaciones de La Litoraleña, estudiantes de colegios técnicos o de carreras universitarias de ingeniería realizan prácticas. También la entidad desarrolla actividades culturales y sociales en el barrio, lo que la posiciona como un espacio de referencia y de formación cooperativa. Lo explica el síndico Fabián Pierucci. Nosotros tenemos un programa llamado Fábrica de Puertas Abiertas, que es un vínculo virtuoso con la comunidad educativa, donde todas las semanas prácticamente nos vienen a visitar escuelas primarias, colegios secundarios. Tenemos establecido convenios con la Facultad de Ingeniería de la UBA. Se perdería un ámbito que se convirtió en un referente comunitario para el barrio. A partir del puesto de venta, pero a partir de las actividades culturales, sociales que se realiza la cooperativa. Según el fallo de la justicia, dentro de 60 días aproximadamente, la cooperativa tiene que desalojar la planta de Chacarita. Más allá del valor económico que tiene la fábrica, que produce tapas de empanadas, pascualinas y pastas frescas, La Litoraleña tiene un valor incalculable en cuanto a la generación de puestos de trabajo directos e indirectos y al servicio que brinda a la sociedad en diferentes aspectos. En el cierre del informe le preguntamos al síndico de La Litoraleña ¿Qué van a hacer los y las integrantes de la entidad si no se resuelve favorablemente la causa judicial que perjudica a la cooperativa? Esto respondió Fabián Pierucci. Si no se da una solución política, ya sea en vía legislativa o en la posibilidad que tengamos de hacer una propuesta en la justicia, la decisión de la Asamblea es resistir hasta el último aliento para que no nos desalojen y no nos vamos a ir de la fábrica así porque sí, porque nos asiste el derecho y nos asiste la legitimidad de haber recuperado 50 puestos de trabajo y mantener por tantos años una fuente productiva en absoluta operatividad. Así que vamos a quedarnos acá y resistir cualquier intento de desalojo, resistir cualquier intento de desalojo. Si querés acercar tu solidaridad a la gente de la cooperativa de trabajo La Litoraleña o también comprar algunos de sus productos y estás en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podés acercarte a Avenida Garay 3768. Y se encuentra abierto allí el local de lunes a viernes de 9 a 20 horas y los sábados de 9 a 14. Repito, Avenida Garay 3768. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. El próximo miércoles 31 es la última presentación de Débora Infante en el Centro Cultural de la Cooperación de su último trabajo, El Regreso de la Mañana. Cantares de un mundo poético con canciones compuestas a partir de poemas del escritor Juano Villafañe. Una trama poética de infancias, amistades y vida compartida a la que Infante le pone música con un formato electroacústico dirigido por el guitarrista Hugo de la Mea. Reiteramos entonces, la poeta, cantante y compositora Débora Infante se presenta el próximo miércoles con entradas a 2.500 pesos en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocreditcoop.coop. Banco Credicoop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcoop.coop o a través de Credicoop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Efemérides. Es un acto en el cual los socialistas vamos a no solamente a referirnos a los hechos históricos, sino que vamos a plantear los problemas actuales, cuál es nuestra visión, cuáles son nuestras propuestas, de qué manera debemos encarar toda la sociedad esta lucha para evitar esta caída libre y estrepitosa de la República a la que nos está llevando este plan económico, estos ajustes, esta desocupación, en fin, todo lo que la opinión pública... El que denunciaba el ajuste y proponía una lucha popular era el maestro Alfredo Bravo, así maestro, no le gustaba que era profesor. Bravo fue dirigente gremial, diputado, fundador de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Padeció el secuestro y una feroz tortura durante la última dictadura. Fue un gran armador de consensos sin resignar jamás sus ideas socialistas y valores humanistas. Alfredo Bravo fue también fundador de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, la CETERA, y aceptó ser subsecretario de Educación durante el gobierno de Alfonsín, pero renunció a ese cargo después de la sanción de las leyes de punto final y obediencia debida que significaban impunidad para los torturadores. Cuando fue constituyente para la modificación de la Constitución Nacional en 1994, defendió en ese ámbito la militancia de quienes conformaron la APDH. Pero yo soy copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Acá hay muchos convencionales que pertenecen a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Esa Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que se fundó el 18 de diciembre de 1975 en la Casa de Nazaret, contó con la participación de Monseñor de Nevares. Monseñor de Nevares era copresidente honorario junto con Alicia Moró de Justo. Era un símbolo que queríamos mostrar a la sociedad de qué manera dos personalidades provenientes de distintos campos y con a lo mejor ideologías distintas, sí, por qué no decirlo, podían confluir en la defensa de los derechos humanos. La actitud durante la dictadura cívico, militar, eclesiástica, Bravo fue secuestrado y torturado durante 11 largas jornadas. El 10 de julio del 78, poco después de salir de la cárcel con libertad vigilada y con amenaza de muerte si hablaba, sin embargo, se fue hasta la embajada de Estados Unidos y allí enfatizó que no era ningún héroe y que había gritado de dolor como cualquier otro. Al hacer esta declaración en la embajada, tenía la esperanza de que esa información, resguardando su identidad para proteger su vida y la de su familia, circulara en el ámbito internacional como una denuncia de las violaciones a los derechos humanos que vivía el país. Ayer, 26 de mayo, se cumplieron 20 años de la muerte de este luchador incansable, que a la hora de autodefinirse decía: yo soy maestro, democrático, socialista no dogmático desde los 17 años y ateo, gracias a Dios. Y decía: soy muy higiénico, pero hay una cosa que nunca cambio: la camiseta. Alfredo Bravo utilizaba esta frase para describir su lealtad para con River Plate, pero había otras camisetas que Bravo no se cambiaba: sus amigos, el tango, la parrilla de Rodríguez Peña y Tucumán y la defensa de sus convicciones. El día de su despedida definitiva, la madre de Plaza de Mayo, Laura Bonaparte, le dijo: compañero luchador contra cansancios, vientos y mareas. Compañero doblegador de torturas y torturadores. Compañero de ideales llevados a la práctica. Te despedimos con dolor. Fanático como era del tango, dejó de hecho un libro inconcluso sobre el tango. Bueno, qué mejor entonces que cerrar este bloque con ritmo de 2x4. Y como no le gustaba que le dijeran profesor, lo habíamos dicho, ya que prefería el maestro, qué mejor que hacerlo con Sánchez Gorio, Luis Mendoza y Osmar Maderna con Adiós Maestro, que ya está sonando. Una estrella más en el cielo azul, una estrella más perdió mi tango. En un vuelo gris se marchó al cenit a buscar su tema más amargo. Sus tangos hablaban del cielo, su musa tentaba su vuelo. Pudo más su afán y tras él se fue donde nunca más podrá volver. Adiós, tu estrella te llamó y tú te fuiste tras su voz, sin ver que no regresarás, sin poder ni decir adiós. Serán tus manos de marfil, será eterna tu canción, y tú podrás tal vez escuchar adiós, adiós. Serán tus manos de marfil, será eterna tu canción, y tú podrás tal vez escuchar a Dios. Desde Genteamos, Horvat, Anzorena, Porritelli, Esquinoca, Alvarenga. Segundo bloque, aquí en Desde la Gente. Sí, acá... ¿Que seguimos jugando a la perinola en este segundo bloque o no? No. Basta, no me carguen más, por favor. ¿Tutti frutti? Sí, tutti frutti. Ese me gusta. Y vamos a adentrarnos en este espacio donde pasamos revistas digitales, digitales, de todo un poco. Sí. En este caso yo tengo una información importante para las cooperativas interesadas en abrir canales para la exportación de sus productos. Sí. El próximo miércoles se va a realizar una reunión virtual en el marco del programa Cooperativas al Mundo y que está organizada por el INAES. Sí. La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se trata de una charla de capacitación sobre la utilización y registro en la plataforma digital Export Argentina. Ahí, las cooperativas interesadas se deben inscribir en la página del INAES, simplemente llenando un formulario ahí en la página, que es www.argentina.gov.ar/INAES, o directamente en el buscador pones INAES y es la primera opción. Y en ese sentido, como se señala en la página del INAES, las cooperativas vienen teniendo un importante crecimiento en los últimos años en cuanto a exportaciones. Según los últimos datos disponibles, en el año 2022, un total de 68 cooperativas registraron exportaciones por un valor de casi 4.000 millones de dólares, lo que representa un incremento del 0,9% respecto del año anterior, o sea, del 2021, y es el valor más alto de los últimos años. Entre los principales productos exportados por las cooperativas argentinas se destacan el maíz, los subproductos derivados del cultivo de la soja y el aceite de soja. En 2022, las cooperativas exportaron a 121 destinos diferentes. Los principales países de las exportaciones de las cooperativas están en Asia. Primero, bueno, está China, Vietnam e India, ¿no? Son los países que lideran la lista de exportaciones de las cooperativas argentinas, pero entre 2021 y 2022 se produjo un notable aumento de los envíos hacia Indonesia, India y Corea del Sur. Todos estos datos están en la página del INAES. Y reiteramos entonces para aquellas cooperativas que estén pensando en exportar su producción. Próximo miércoles, reunión virtual, en el marco del programa Cooperativas al Mundo. Esta es una charla de capacitación sobre la utilización y registro en la plataforma digital Export Argentina. Para las cooperativas interesadas, buscás INAES y ya te inscribís vía formulario. Yo tengo una serie documental, se llama Tierra sobre la Mesa. Ya hemos hablado en este programa, está producida por la cooperativa cordobesa La Tinta. Ahora, ¿cuál es la noticia? La noticia la leemos en el portal de las cooperativas y es que Tierra sobre la Mesa acaba de llegar a la plataforma gratuita Cinear. Con una extensión de 5 capítulos, la serie documental muestra distintas experiencias de producción y distribución de alimentos en la provincia mediterránea, surgida del diálogo entre trabajadoras de la tierra y especialistas en este tema. El nombre completo de esta producción es Tierra sobre la Mesa de Pandemias Globales y Cultivos Locales y está realizada por la Cooperativa de Trabajo La Tinta y contó con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Durante los 5 capítulos, la serie nos muestra distintas experiencias de producción, de distribución de alimentos en la provincia de Córdoba, surgida del diálogo entre distintos trabajadores de la tierra y especialistas vinculados con este tema. Un viaje de la tierra a la mesa que desanda el recorrido de los alimentos en busca de alternativas para lograr una armonía en nuestra relación con el ambiente. Esto nos indican desde la cooperativa La Tinta. Esta serie tiene además para docentes un cuadernillo pedagógico complementario para introducir, adecuar y distribuir el contenido trabajado en los capítulos de la serie audiovisual en diferentes ámbitos educativos, tanto formales como no formales. Muy bien, che, ahí en Córdoba, ¿no?, que es la gente de La Tinta, ¿sabrán jugar a la perinola? Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En el Centro Cultural de la Cooperación, toda la semana se realizan presentaciones de libros, hay charlas, conferencias, entre otras tantísimas actividades. Si te perdiste alguna que te interesaba, siempre está la opción de verla en el canal Floreal Web TV. Por ejemplo, la presentación de la revista digital que lanzó el Departamento de Educación del Centro Cultural. Esta revista es de acceso libre, reúne artículos y elaboraciones individuales o colectivas. Hay relatos y análisis de experiencias sobre la implementación de la ESI en diversos niveles, modalidades e instituciones del sistema educativo, a la que se suman reflexiones críticas sobre diversas dimensiones de la ESI. La revista, además, tiene un prólogo de Dora Barrancos y un epílogo de la ecuatoriana Gabriela Rivadeneira, que es expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador en tiempos de Rafael Correa. La presentación de la revista del Departamento de Educación del Centro Cultural se llevó a cabo días atrás y participaron de la misma Marcelo Celarrayán, Anaí Bustamante, Julián Cron Díaz, Laluchi Gabriela Ramos y Alan Weishman. Y se puede ver en Floreal Web TV, que se accede a través del portal del Centro Cultural de la Cooperación, centrocultural.coop, o directamente tipeás el portal, que es www.florealweb.tv. Ah, y nos olvidamos de una cuestión fundamental. La revista es gratuita y se puede bajar o leer en línea en la página del Centro Cultural, centrocultural.coop. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.coop. Otra vez de crédito corresponde al 0810-888-4500. Desde la gente. Escritores que hicieron historia. 17 de diciembre de 1958. Mi querido Jean Bernabé. Terminé una larga novela que se llama Los Premios y que espero leerán ustedes un día. Quiero escribir otra, más ambiciosa, que será, me temo, bastante ilegible. Quiero decir que no será lo que suele entenderse por novela, sino una especie de resumen de muchos deseos, de muchas nociones, de muchas esperanzas y también, ¿por qué no?, de muchos fracasos. Esa novela o antinovela que Julio Cortázar terminaría por publicar finalmente en 1963 se convirtió en un texto central del boom de la literatura latinoamericana en la década de los años 60. Tanto su nombre como el dibujo de la portada resumen el espíritu del texto Rayuela. Ahora, Cortázar, ¿cómo definiría esa novela? No creo que sea demasiado fácil sintetizar algo que de alguna manera es la experiencia de toda una vida y la tentativa de decirla, de llevarla a la escritura. Pero sí puedo darte algunas ideas un poco generales. Cuando dicen algunos críticos que es una antinovela, ¿tú estás de acuerdo? No. No, yo no creo que sea una antinovela, porque la noción es muy negativa, antinovela. Claro. Parecería casi una tentativa un poco venenosa de destruir la novela como género, si dices antinovela. No, y no es eso, al contrario, es la tentativa de buscar nuevas aperturas, nuevas posibilidades novelescas. Pero cuando alguien dijo también que era una contranovela, en vez de antinovela, eso ya está un poco más cerca de la verdad. Porque fue una tentativa para tratar de eliminar, de ver de otra manera el contacto entre una novela y su lector. Finalmente, cuando tú me preguntas por la novela, deberías preguntarme sobre los lectores de la novela, porque ahí sí, aunque yo no pensaba individualmente en lectores, toda la tentativa del libro, y creo que se nota desde el comienzo, es una tentativa destinada a que la actitud del lector que lee novelas se modifique. La actitud del lector que lee novelas es en general una actitud pasiva, porque hay un señor que ha escrito un libro y tú lo tomas y lo lees de la página 1 a la 300 y entras en el juego de la novela, y entonces estás en una actitud pasiva recibiendo el 100% de lo que esa novela te da. Tienes tus reacciones parciales, por ejemplo, puede no gustarte y abandonarla, o puedes encontrarle aspectos positivos o negativos, pero estás metido en el clima. 27 de junio de 1959. Mi querido Bernabé, cada vez me gustan menos las novelas. El arte novelesco tal como se lo practica en estos tiempos. Lo que estoy escribiendo ahora será, si lo termino alguna vez, algo así como una antinovela. La tentativa de romper los moldes en que se petrifica ese género. Julio Cortázar. A mí se me ocurrió, y sé muy bien que era una cosa difícil, realmente muy muy difícil, intentar escribir un libro en donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente, tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro. Posibilidad de elecciones, de dejar de lado una parte del libro y leer otra, o leerla en otro orden, y crearse un mundo en el cual él desempeñaba un papel activo y no pasivo. Yo sé muy bien que en la práctica eso no corresponde exactamente con mis deseos, digamos, teóricos, porque finalmente los lectores de Rayuela la han aceptado en su conjunto como un libro, y en ese sentido es una novela como cualquier otra. Pero también sé que muchos de esos lectores han sentido que se les reclamaba una participación mucho más activa, que es lo que yo llamo en el libro el lector cómplice. Es decir, ese lector que en un momento dado está leyendo el libro y dice, bueno, esto a mí no me gusta, al diablo, tiro el libro por la ventana, cosa que a mí como autor me parecería perfecto, porque nada me parecería más positivo que una especie de polémica en ausencia, ¿no? Pues que no, ni él ni yo sabremos de eso, una especie de polémica entre un autor y un lector. La posibilidad de desempeñar un papel incluso crítico mucho más amplio que la mera crítica literaria de la lectura de un libro. 30 de mayo de 1960. Te molesto nuevamente, mi querido Bernabé. Rayuela no es una novela, pero sí un relato muy largo que en definitiva terminará siendo la crónica de una locura. Lo he empezado por varias partes a la vez y soy a la vez lector y autor de lo que va saliendo. La cosa es terriblemente complicada, porque me ocurre escribir dos veces el mismo episodio, en un caso con ciertos personajes y en otro con personajes diferentes, o los mismos, pero cambiados. Me propongo empezar por el final y mandar al lector a que busque en diferentes partes del libro, como en la guía del teléfono. Tu amigo, Julio Cortázar. El segundo motivo de Rayuela me tocaba a mí directamente. Ese libro es una tentativa para ir hasta el fondo de un largo camino de negación de la realidad cotidiana y de admisión de otras posibles realidades, de otras posibles aperturas. Y tú ves que ese libro en ese sentido se desarrolla a lo largo de episodios incongruentes, absurdos, a veces incluso incoherentes, donde las situaciones más dramáticas son tratadas con sentido del humor y viceversa, donde hay episodios inaceptables desde un criterio realista cotidiano. Bueno, y para mi gran sorpresa y mi gran maravilla, yo pensé, cuando terminé Rayuela, que había escrito un libro de un hombre de mi edad, para lectores de mi edad. Y la gran maravilla fue que ese libro, cuando se publicó en la Argentina y se conoció en toda América Latina, encontró sus lectores en los jóvenes, en quienes yo no había pensado directamente jamás al escribir ese libro. Los verdaderos lectores de Rayuela han sido los jóvenes, las primeras reacciones, las primeras cartas, o cartas de adhesión o cartas de insultos, las dos eran igualmente positivas dentro de la óptica, dentro de lo que yo quería con ese libro, venían de jóvenes. Y ese fenómeno se ha seguido manteniendo a lo largo de los años, y por ejemplo, ya para darte una situación más concreta, hace dos años estuve en México y en Caracas, y dialogué con los estudiantes de las universidades, y cuando llegó el momento de las preguntas, los jóvenes centraron prácticamente todo en Rayuela. 19 de agosto de 1960. Estimado Francisco Porrúa, a la sazón editor de Sudamericana. Un día le pediré que lea lo que estoy haciendo ahora y que es imposible de explicar por carta. Ignoro cómo y cuándo lo terminaré. Hay cerca de 400 páginas que abarcan pedazos del fin, del principio y del medio del libro, pero que quizás desaparezcan frente a la presión de otras 400 o 600 que tendré que escribir entre este año y el que viene. El resultado será una especie de almanaque. No encuentro mejor palabra. Entonces, la gran maravilla para un escritor es haber escrito un libro pensando que hacía una cosa que correspondía a su edad, a su tiempo, a su clima, y de golpe descubrir que en realidad planteó problemas que son los problemas de la generación siguiente. Me parece una recompensa maravillosa y sigue siendo para mí la justificación del libro. 16 de agosto de 1961. Estimado Julio Cortázar, como editor suyo, debo ser sincero. No me imagino a Sudamericana publicando eso. Coincido, sin embargo, con el poeta y traductor Paul Blackburn. De publicarse, será una especie de bomba atómica en el escenario de la literatura latinoamericana. Tu amigo, Francisco Porrúa. En el caso de Rayuela, ha sucedido que después de 20 años de su publicación, yo vengo a descubrir que, por ejemplo, en España ahora, las nuevas ediciones que se hacen de Rayuela siguen siendo leídas por los jóvenes. Es decir, es un poco como si el libro acabara de salir por primera vez. Cuando apareció el libro, la gente de mi edad no lo entendió. Las primeras críticas, que naturalmente estaban a cargo de ellos, porque eran los que firmaban en los periódicos, fueron muy negativas, atacaron duramente el libro. Y en ese momento comenzó a ser leído por los jóvenes. Y ahí el libro encontró quizás su destino último, que se mantiene así a lo largo de 2 décadas. De modo que es, para mí, es una admirable recompensa. Querido Francisco Porrúa, ya decidida la publicación de Rayuela, quiero que hablemos de la portada. Por favor, amigo, meta fuertemente mano en la cubierta del libro. No quiero una escenita vistosa, sino que elegiría algo semejante a una pintura de Dubuffet, con un graffiti mostrando el dibujo clásico de cualquier rayuelita en el barrio. Una rayuela dibujada con tiza en una vereda o un patio. Todo más bien pobre, gris, con ventillo, día nublado, mufa. Simbología fácil, puede ser, pero yo he sido siempre sensible a las tapas de los libros y a veces he descubierto en ellas cosas extrañamente asociadas al texto. ¿Sigue siendo el libro que te llevarías a la isla proverbial? Creo que sí. ¿Por qué? Es decir, a pesar de todas las otras cosas que has escrito. El otro día me hicieron una pregunta equivalente y dudé un momento porque, como llevo escritos tal vez más de 80 cuentos, una cantidad realmente enorme. Ahora me doy cuenta cuando veo todos los libros juntos. Es evidente que yo quiero mucho mis cuentos, estoy muy cerca de ellos y no los puedo considerar por separado, sino que los veo en su conjunto. A lo mejor me llevaría los cuentos a la isla, pero estaría también pensando todo el tiempo en ellos. Se cuenta que Cortázar tenía pensado titular al libro Mandala, en referencia al símbolo budista que representa un espacio sagrado. Sin embargo, titularlo de esa manera le sonaba pretencioso y decidió llamarlo Rayuela, el juego de niños en el que es fácil alcanzar el cielo. Esa quimera autoimpuesta de Oliveira de buscar siempre algo, aunque no está muy seguro de qué se trata. Ya lo escuchamos hace unos minutos cuando le preguntaron a Cortázar qué representaba Rayuela para él. Respondió, de alguna manera, la experiencia de toda una vida y la tentativa de llevarla a la escritura. Y ya que estamos, Cortázar, ¿no nos lee algún capítulo de Rayuela? Apenas él le amalaba el noema, A ella se le agolpaba el clemiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los subgalios, consintiendo en que la aproximara suavemente sus orgelinos. Cortázar fue mucho más que un mero aficionado al jazz. Hay críticos de su obra que aseguran que su pasión por esta música acabó moldeando su creación literaria hasta el extremo de que puede considerarse como un reflejo de los elementos compositivos del jazz. Es por eso que no tenemos ninguna duda de que desde el Club de la Serpiente deben estar más que agradecidos de que cerremos este momento en que recordamos los 60 años de la edición de Rayuela con Good Bite por Dizzy Gillespie y su orquesta. Desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria, con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Soy una canción desesperada. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Hoja enloquecida en el turbión. Política y sociedad, Ana Grondona. Por tu amor, mi fe desorientada se hundió, destrozando mi corazón. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Ciego de llorar una ilusión. Locución, José María Esquinó. Una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Me enseñaron a amar. Si es volcar sin sentido los sueños al... Reabrimos hoy con el Chino Laborde y Lito Vitale con esta canción Desesperada, para recordar que el 27 de marzo de 1901 nació en el barrio porteño de Balvanera don Enrique Santos Discépolo, hijo de un músico de orquesta, quedó pronto huérfano y a cargo del mayor de sus cuatro hermanos, Armando. Desde los 16 años, Discépolo escribía canciones, obras de teatro y también actuaba. Cuando ya en su repertorio contaba con letras como Gira Gira, Qué zapa señor, malevaje, Soy un arlequín y la más cruda descripción de la década infame con Cambalache, apareció el peronismo con el que simpatizó fervorosamente y defendió desde las trincheras radiales con su programa Mordisquito. En plena campaña para las elecciones para la reelección de Juan Domingo Perón a la presidencia, su personaje Mordisquito le hablaba a los candidatos de la derecha. Lo tuyo, por ejemplo, que querés volver. Lo tuyo, que es monstruoso porque es historia y está escrito en la memoria, en los papeles, en las cárceles, en los muertos y en los vivos que están muertos. Sos el pasado más cruel que haya vivido nación alguna, porque ningún país nació a la vida con tantas posibilidades para ser dichoso como este tuyo y ninguno padeció tanta injusticia y por tu culpa. Sos el pasado que quiere volver por amor propio. Solo por amor propio. Idea mezquina la tuya en esta hora de las grandes decisiones. Tan mezquina tu idea que de tanto andarte a pie por la cabeza, ella misma se te ha detenido avergonzada en las sienes y te late como si tuvieras un kilo en cada una. ¿Y sabes por qué? Porque tu idea y yo sabemos que no debes volver. Y vos también, en el fondo de tu alma, aunque la escondas, sabés también que no debés volver, por decoro, por recuerdo, por historia. Sos la imagen del retroceso, de la injusticia, del hambre, del entreguismo. Y el pueblo lo sabe, como lo sabés vos. El pueblo sabe, porque lo padeció, que venís de viejos partidos que nunca hicieron nada en beneficio del pueblo, que es la patria. Y que si alguno de los tuyos alguna vez intentó portarse bien y se cansó enseguida, fue solamente algún abuelo que se murió hace mucho. Audio de aquel mordisquito de 1951 en este pequeñísimo recuerdo de Enrique Santos Discépolo, que nació hace 122 años y sigue tan, tan, tan vigente que asusta. ¿Quién les hace creer otros destinos? ¿Quién les hace así tanta ilusión? Soy una canción desesperada que hoy grita su dolor y tu traición. Desde la gente, la coyuntura y el análisis. Desde la gente, desde la gente. Comunicación telefónica. Tucumán fue fundada en 1565 y fue articuladora de la economía entre el Alto Perú con lo que sería el futuro virreinato del Río de la Plata. Tucumán también tuvo la primer agroindustria del país. También en Tucumán se dio la primera victoria del Ejército del Norte al mando de Manuel Belgrano. Es en Tucumán, obviamente, donde se declara la independencia. Pero Tucumán también tiene algunas cuestiones que son, a ver, no sé cómo decirlo, algunas manchas, ¿no? Algunas cuestiones que no se podría colgar como una cucarda. Por ejemplo, en Tucumán funcionó el primer centro clandestino de detención. Y en Tucumán se dio una paradoja para la democracia, que es la primera provincia donde un dictador y genocida es electo gobernador por el voto. Bueno, para hablar de la provincia de Tucumán estamos en comunicación con Víctor Luna Cuevas. Él es dirigente cooperativista, presidente de la Comisión de Asociados del Banco Credicop de la filial de Tucumán, dirigente del Partido Solidario de Tucumán. ¿Qué tal? Buenos días, Víctor. Buenos días, un gusto de escucharte y la verdad muy honrado por tu llamada. La idea era conversar de la situación política de la provincia después de la decisión de la Corte, ¿no?, Suprema de Justicia, de suspender las elecciones. Esto fue hace 15 días y ahora se harán el 11 de junio, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo analizás la situación en la provincia de Tucumán? Sí, la verdad, como tucumano, la verdad que sorprendido por la intromisión de la Corte Suprema, a pedido de lo que es acá el alfarismo, como lo conocemos nosotros, que es el actual intendente de la ciudad capital de San Miguel de Tucumán, que representa al sector de Juntos por el Cambio, y para lograr primero hacer caer la candidatura del actual gobernador, Juan Luis Mansur, por una interpretación constitucional que tiene y podría tener abierto muchas bibliotecas para analizarlo. Pero también habían presentado algo que realmente es, los que estamos en derecho, es una contradicción en sí misma, que es solicitarle a la Corte también desde el mismo espacio y sumado a otros espacios de la oposición política en nuestra provincia, que también las elecciones que se pautaron para el próximo 11 de junio sean también declarados inconstitucionales porque no cumplen con una manda de la Constitución de la provincia. Haciendo, digamos, de manera aviesa una omisión muy grande, que en el 2018, cuando se estaba por votar las elecciones, 2019, perdón, también para renovación de autoridades, nosotros los tucumanos votamos el 9 de junio, motivado por un pedido precisamente de un grupo político opositor que solicitó la nulidad de los artículos que establecían que se debía votar 60 días antes de la finalización de los mandatos a gobernador y vice y del resto de las autoridades que se eligen. Sí. O sea que acá en Tucumán nosotros vencen los mandatos en octubre, se debería votar en agosto. Eso fue declarado inconstitucional en el 2018 por la Cámara número 1 Contencioso Administrativa. Quedó firme, ningún partido apeló esa situación y fue convalidado. El 14, cuando sale ese fallo de la Corte, dice que se suspendan las elecciones para gobernador y vicegobernador hasta tanto la Corte se expida sobre la cuestión de fondo. Pero fíjate vos la contradicción y la doble vara de Juntos por el Cambio en Tucumán, que inmediatamente aquellos que habían pedido también la suspensión por la fecha le pidieron a la Junta Electoral de la provincia que está bien, no se vote el 14 de mayo gobernador y vice, pero que sí se vote el resto de los cargos legislativos, intendentes, concejales, delegados comunales. Hicieron eso por escrito, lo dejaron por escrito y siguiendo el principio del acto propio, la Corte debe declarar in limine la no procedencia del pedido que están haciendo ahora, que se declare nuevamente inconstitucional la fecha en que vamos a votar y que nos lleven a votar agosto. Para que vos veas cómo está en este momento la situación política en nuestra provincia. Claro, sigue convulsionada. Claro, ahora, más allá de toda esta cuestión y este intríngulis judicial, la gente, el pueblo, ¿cómo lo vive? A ver, hay realmente una gran bronca, porque si hay algo que tiene el tucumano, y lo escuché en otros lugares, al tucumano le gusta votar. Al tucumano, sí. Si bien a veces vota mal, como sí. En tu introducción, y vota muy mal porque tenemos esa mancha que votamos a un genocida y a un dictador, el tucumano le gusta ir a las urnas, le gusta votar, y la verdad que nuestra provincia en general, desde todos los sectores, lo vimos muy mal, como un golpe. Estábamos ya preparados, estábamos prácticamente a 3 días que comience la veda electoral, sí. Todo, digamos, el aparato electoral estaba en funcionamiento, y bueno, sucede esto. Eso fue visto muy mal dentro de la ciudadanía, porque la ciudadanía ya quiere tener certezas. Queremos tener certeza de quiénes van a conducir los próximos 4 años la gestión del gobierno en la provincia. Y bueno, los números están diciendo de que va a haber una continuidad de lo que es el espacio que representa, digamos, al frente de Todos por Tucumán, como se llama el frente acá en la provincia. Por eso, digamos, hay todavía esa situación, pero no creo que salga. Yo personalmente tengo una esperanza de que la Corte no intervenga, porque no hay solamente apreciaciones jurídicas que tornan inválidas las peticiones, sino una situación también que generaría una conflictividad social que yo creo que la Corte no estaría en este momento en condiciones. Sabemos lo que es la Corte, podemos esperar cualquier cosa. Claro. Estamos dialogando con Víctor Luna Cuevas, él está en Tucumán, y más allá del resultado que pueda tener la próxima elección, si finalmente los dejan ir a votar, usted ha participado en algunas mesas promotoras en las cuales se habla de un modelo de organización alternativa distinta a la que nos venimos dando hasta ahora. Este modelo de organización estaría más basado en la comunidad organizada. ¿Cómo sería esto? A ver, gracias por la pregunta. Cuando el ingeniero Mario Cafiero asume la conducción del INAES, viene con un programa que la verdad que fue revolucionario y fue antes de la pandemia, que él lo denominó INAES en las calles. Y nos invitó a todos los dirigentes del cooperativismo, del mutualismo y a todos los actores de la economía social a pensar la conformación de un nuevo actor social que aglutine a todas estas experiencias dispersas y a veces que no nos encontrábamos a pensar juntos un camino en común para el desarrollo de una comunidad, de una sociedad, pensando desde lo colectivo, y generó esto, las mesas de la economía social y solidaria, las famosas MAIES, que hoy se encuentran en un fuerte desarrollo en nuestro país y acá en la provincia también. Entonces, comenzamos a participar en muchos encuentros que se hicieron por toda la situación de pandemia, de manera virtual, pero logramos concretar acá en la provincia de Tucumán, en el año 2021, casi finales del 2021, la conformación de esa mesa en la cual nos encontramos no solo el sector cooperativo, el sector mutual, sino también las asociaciones profesionales, las universidades, los clubes de barrio, tenemos bibliotecas populares, y desde ese sector pensarnos desde la economía social como un actor superior o que nos aglutine a todo para que tengamos la capacidad de, sumando masa crítica criterios y analizando la problemática de cada uno, poder acudir a aquellos que tienen las capacidades de decisión para generar políticas públicas que nos engloben a todos y todas en este proceso de crecimiento y desarrollo de esa comunidad organizada que hablaba tanto el compañero Cafiero. Claro, lo escucho y viene a mi memoria, en estos días se está discutiendo mucho si hay que poner candidatos, candidatas, o hay que fijar un programa a seguir y en tal caso cuáles serían los candidatos. Usted está dando un claro ejemplo de cuál podría llegar a ser un proyecto. Y sí, yo creo que acá lo que tiene que poner en debate el sector de donde nosotros abrevamos y desde donde nosotros creemos que se puede dar la real transformación social, se tiene que dar esa real transformación política. La unidad es el término necesario para el triunfo, no solo en las lides electorales, sino para el triunfo de una sociedad que ha sido diezmada a través de los principios de la meritocracia, sí, de la época macrista o neoliberal, y en la cual prácticamente se desarticularon todas aquellas organizaciones que pretendían llevar adelante un proceso de construcción colectiva. Se cambió hasta el nombre de algunos programas que fueron sumamente virtuosos y que el macrismo no tuvo intención de bajarlos, como fueron el programa Ellas Hacen, Argentinas Trabaja, solamente que les cambió el nombre. Sí. Le cambió el nombre por Hacemos Futuro. Y a mí me tocó vivir desde adentro las dos experiencias, de formar y capacitar a aquellas fundamentalmente mujeres que conformaron en un momento de crisis el Argentina Trabaja, y después también capacitar cuando se modificó al nombre Hacemos Futuro. Uh-huh. Pero cuando venía la gente de desarrollo social del macrismo, aquellos capacitadores que tomábamos la responsabilidad, porque nosotros no vemos una bandera política cuando vamos a capacitar a compañeros y compañeras en la comunidad, sino tratamos de seguir aportando desde nuestra visión. Pero nos pedían algo: no les hablen de asociativismo, no les hablen de cooperativismo, háblenle de emprendedurismo. Por supuesto, uno no puede con el genio, y cuando los supervisores no nos veían, nosotros bajábamos la línea que creíamos que era la correcta, y que creo que desde nuestra organización hemos demostrado que democracia y eficiencia no son incompatibles y que pueden ser exitosas. Si alguien nos está escuchando allí en Tucumán y quiere acercarse, la oficina del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos sigue estando en General Paz 576. Exactamente. Y precisamente el 5 de mayo pasado cumplimos 8 años de su reinauguración en nuestra provincia. Y estamos ahí en General Paz 576, cuarto piso, oficina 2, todos los días de lunes a viernes de 8 a 16 horas para recibir, y estamos recibiendo a muchas tucumanos y tucumanas ávidos de la conformación de espacios que puedan generarle un trabajo genuino como es el cooperativismo. Muy bien, Víctor, muchísimas gracias por esta comunicación. Tenemos un claro pantallazo de la provincia de Tucumán. Lo comprometemos a volver a dialogar después de las elecciones, ¿sí? Ya sean en junio o cuando sea. No, sí, les agradezco muchísimo el espacio. Ustedes saben que estamos para lo que necesiten. Y bueno, sí, después del 11 de junio vamos a volver a conversar, y como siempre va a ser un honor poder seguir compartiendo y que sigan conociendo desde este prestigioso espacio lo que sucede en nuestra querida provincia. En la enumeración que hicimos al inicio de la nota, lo que no nombramos fueron los sándwiches de milanesa de San Miguel de Tucumán. Sí, la verdad que se peleó mucho por el tema de la empanada salteña, tucumana, jujeña, formoseña y hasta porteña, pero contra la milanga tucumana no hay con qué darle. Muchísimas gracias por esta comunicación. Un placer, queridos amigos. Un abrazo grande desde Tucumán. Estuvimos dialogando con Víctor Lunas Cuevas, dirigente cooperativista, presidente de la Comisión de Asociados del Banco Credicop, filial Tucumán. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El próximo lunes, en el Centro Cultural de la Cooperación, se presenta el libro A Contramano, una biografía dialogada. Y se trata del libro de memorias del politólogo Atilio Borón, escrito a 4 manos por el propio Borón y Alexia Masholder. De la presentación participarán Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, el licenciado en Ciencias Políticas Emilio Tadei, Alexia Masholder, que es doctora en Ciencias Sociales, y claro, Atilio Borón. La presentación de la charla estará a cargo de Juan Carlos Junio, que es director del Centro Cultural de la Cooperación. Reiteramos, lunes 29 de mayo, 19 horas, entrada libre y gratuita. Presentación de A Contramano, una biografía dialogada, el libro de memorias de Atilio Borón en la sala Raúl González Tuñón del CCC Corrientes 1543. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, cuestión de géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzán. En la Argentina, en el año 2004, se sancionó la ley 25.929, que se conoce como la Ley de Parto Respetado, y 11 años después se reglamentó. Esta normativa, además de establecer la obligatoriedad de las prepagas para cubrir ciertas prestaciones vinculadas con el embarazo y del parto, puso el foco en los derechos de las personas gestantes, tanto en los momentos previos, posteriores y durante el parto. Además, hace hincapié en el trato que debe recibir la persona gestante. Hablamos de derecho a la información, el respeto a la intimidad, el derecho a estar con su hija en todo momento, entre otros ítems que están vinculados, claro, a los derechos de las madres, de padres y, por supuesto, de los niños. Todavía, y a pesar de tener una norma que para otros países es modelo, como tantas otras, ¿no?, la violencia gineco-obstétrica continúa siendo una violencia perfecta. ¿Y por qué decimos esto? Porque está naturalizada y también está bien maquillada. Esto implica que posiblemente muchas personas fueron, son víctimas o desconocen, o peor aún, sabiendo a lo que han sido expuestas, prefieren olvidarse de ese momento. Eso no se puede permitir. Además, resulta esencial contar que las denuncias por violencia gineco-obstétrica no cuentan con ninguna sanción. Es importante también resaltar que la violencia gineco-obstétrica es violencia de géneros. Estuvimos hablando de este tema con Luján Arcidiácono, que es referente de la campaña nacional contra la violencia obstétrica. Quisimos saber algunas estadísticas, que nos haga algún diagnóstico de cómo paren hoy las personas gestantes en nuestro país. Primero, me parece que es importante compartir que no hay estadísticas acabadas sobre este problema. Los datos que tenemos están fragmentados entre los datos que tenemos a nivel nacional, los datos que hay a nivel provincial y muchos datos a nivel municipal, y todo eso no está integrado en un solo lugar. Respecto a las intervenciones, tenemos algunas estadísticas muy confiables en lo que corresponde al sistema informativo perinatal, en donde se vuelcan datos de intervenciones que tienen que ver con la atención dentro del sistema de salud pública, pero no tenemos datos a nivel del sistema privado porque no están obligados a reportar. Con lo cual acá tenemos un primer tema de un Estado que no tiene estadísticas acabadas. Incluso cuando hablamos de denuncias, las denuncias administrativas se realizan en diferentes organismos a nivel nacional, a nivel provincial e incluso a nivel local, con lo cual tampoco tenemos estadísticas acabadas ni de denuncias, ni avance de los expedientes y tampoco, bueno, en relación a las intervenciones que te decía. Pero sí tenemos estimaciones. En este sentido, el Observatorio de Violencia Obstétrica en el año 2015 hizo una encuesta muy importante a nivel nacional. En esa encuesta encontramos índices altísimos de violencia obstétrica y en las conclusiones de ese informe hablan de que aproximadamente 9 de cada 10 nacimientos tienen alguna manifestación de violencia obstétrica, cuando hablamos específicamente de nacimientos, ¿no? Parto cesárea. Esto es el maltrato verbal o físico, intervenciones innecesarias o patologización de procesos saludables. ¿Qué es un parto normal? Un parto que respete tus tiempos, que no te discriminen, que se respete tu intimidad. elegir a la persona que te acompañará durante el trabajo de parto, el parto y el posparto. Que tu bebé esté en tu cuna, a tu lado, durante toda la internación, a menos que obviamente necesite cuidados especiales. Que vos y tu familia reciban toda la información necesaria en un lenguaje claro sobre tu estado, sobre la evolución del parto y la del bebé. Conocer los beneficios de amamantar y los cuidados que necesitan tanto el recién nacido como vos en esta etapa de la vida. Y conocer los efectos negativos, por ejemplo, del tabaco, el alcohol, las drogas. ¿Qué significa violencia obstétrica? La escuchamos a Luján Arcidiácono, referente de la campaña nacional contra la violencia obstétrica. Nosotros desde la campaña invitamos a pensar que cuando hablamos de violencia ginecobstétrica, por supuesto podemos pensar en el maltrato verbal o físico, esto de, por ejemplo, lo que sucede en la escena de un parto, de atar las piernas, atar los brazos, de impedir el movimiento, de impedir que una persona pueda comer y tomar, el maltrato verbal ni hablar, el bien que te gustó, antes no te quejabas, callate y pujá, tu bebé se va a morir por tu culpa. Estas son frases que se dicen todos los días. Lo que sucede es que el maltrato es tal vez la forma más visible y empírica, casi incuestionable. Las intervenciones son tal vez una forma medible, por supuesto, lo que decíamos antes, en un país en donde hay promedios de cesáreas tan altos o promedios de episiotomías tan elevados. Por supuesto que hay algo de las intervenciones que no pueden ser justificadas por razones médicas y que por lo tanto son intervenciones innecesarias y, como dice la ley, es una forma de violencia obstétrica. Pero en realidad cuando hablamos de este tema tenemos que ir más allá. Estas prácticas, estas intervenciones innecesarias, incluso el maltrato verbal o físico, tienen lugar porque el sistema de salud entiende a las usuarias del sistema, a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar, como personas inferiores, como personas que no tienen derecho a decidir, como personas que no entienden, que no saben, cuyas decisiones tienen que ser tuteladas. Y ahí está la raíz de este fenómeno. Por eso decimos que la violencia ginecobstétrica es una forma de violencia de género, porque hay cuestiones culturales sobre cuál es el lugar de las mujeres y personas con capacidad de gestar, cuál es el lugar de los procesos fisiológicos, cómo se abordan desde el sistema de salud, cómo entendemos a la autoridad. Todas estas cuestiones son cuestiones muy profundas que tenemos que debatir para poder hacer lugar a una construcción diferente sobre cómo se asisten todos los procesos ginecobstétricos. La semana pasada se realizó una marcha organizada por varias agrupaciones, entre otras la Campaña Nacional contra la Violencia Obstétrica. ¿Cuáles fueron las consignas? A ver qué nos dice Luján Arcidiácono, referente de la Campaña Nacional contra la Violencia Obstétrica. La campaña nace como una iniciativa para visibilizar de qué hablamos cuando hablamos de violencia ginecobstétrica. Nace de una manera colectiva, democrática, transversal, a partir de las redes sociales, entre un grupo de personas que ya veníamos trabajando en esta temática y que pensamos una estrategia de comunicación, una estrategia de visibilización. El primer paso que dimos fue construir un pañuelo que identifique este reclamo, que aúna a personas y a organizaciones que vienen trabajando en esta temática, que nos identifique a todos y a todas, un instrumento ético-político que nos posicione, este pañuelo rojo con el lema Mi parto, mi decisión y con un logo que lo identifica, todos elementos que componen el pañuelo que fueron elegidos democráticamente a partir de votaciones y que han dado por resultado este símbolo que hoy se transforma en el símbolo de la campaña. La campaña entonces nace para visibilizar este problema porque entendemos que el cambio va a ser posible cuando la sociedad en general demande el cambio, cuando el tema de la violencia ginecobstétrica ocupe un espacio en la agenda pública. Para eso tenemos que hablar en nuevos espacios, tenemos que romper las barreras, dejar de hablarnos entre nosotras, las personas que ya venimos militando este tema, y hablar a otros sectores de la sociedad. Y luego con un objetivo más concreto, tangible y medible, que es el impulso de un proyecto de ley por una capacitación obligatoria al personal de salud, porque entendemos que necesitamos una capacitación a nivel nacional de referencia, con contenidos adecuados, con perspectiva de género y de derechos humanos, y porque entendemos también que una ley que obligue al personal de salud a capacitarse en esta temática también va a poner en marcha toda una serie de políticas públicas que son necesarias para abordar este problema. ¿En qué consiste la campaña nacional contra la violencia obstétrica? A ver, la escuchamos a Luján Arcidiácono. A principios de año nos pusimos el desafío de organizar la primera marcha nacional contra la violencia ginecobstétrica y neonatal, porque hay que decir que cuando la violencia es ejercida en la escena de los nacimientos, los bebés también son víctimas de esa forma de violencia. Y eso tiene un nombre, que se llama violencia neonatal. Organizamos esta marcha bajo la consigna de pedir por una serie de proyectos de ley, no solamente el que te comentaba que impulsamos desde la campaña, sino otros proyectos que son impulsados por otras organizaciones, pero que también consideramos que son indispensables para cambiar algo del paradigma asistencial. Estos son los proyectos de ley por las casas de parto, el proyecto de ley por un nuevo ejercicio profesional de las licenciadas y licenciados en obstetricia y el proyecto de ley que reconozca a las puericultoras como personal de salud. También pedimos por justicia, por las decenas de mujeres que tienen causas judicializadas sin ningún tipo de respuesta, una justicia que no da ningún tipo de respuesta ni de reparación a las víctimas. Y también hemos pedido por una serie de políticas públicas. Esa es la consigna de la campaña. Hemos desarrollado un documento, una declaración que leímos el 17 de mayo en la Plaza del Congreso y que hemos entregado como petitorio a la Cámara de Diputados de la Nación. Pero principalmente la consigna amplia, grande, enorme que quisimos construir es esta idea de sumate a la marea roja, porque necesitamos que esta temática sea abrazada por muchísimas personas para poder instalar este tema, como te decía, en la agenda pública, y para eso todos y todas tenemos que identificarnos como parte de esta marea roja. La violencia obstétrica es una de las violencias más invisibilizadas. Es una violencia de género, sexual, institucional y que tiene que ver con la intervención innecesaria, la sobreintervención de un proceso fisiológico y no respetado en la mayoría de sus tiempos, sus dimensiones, sus necesidades. Entendemos que estamos en un sistema donde todo es una mercancía, es cierto, incluidos nuestros cuerpos, y ese es el trato que recibimos y es eso por lo que hay que luchar. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Muchas gracias, compañeros, compañeras. ¿Cómo están? No los escuché bien. ¿Cómo? Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Cuando escucho y dicen hay que acabar con el peronismo o el kirchnerismo, por favor, si con ganar le alcanza, ¿por qué tenemos que llegar al exterminio del otro? ¿Pero por qué? Si hubiera que poner un adjetivo, ese adjetivo me parece que es histórico. La plaza del jueves, el 25 de mayo, fue verdaderamente una plaza histórica. Histórica como tantas otras, pero en la que, nos parece, nos da la sensación, se dio comienzo a una nueva etapa, a un nuevo periodo en el que se comienza a remontar el partido. Vamos a ponerlo en términos futboleros, ¿no? Sí. El partido lo vamos perdiendo 3-0. Sí. Y no porque el adversario haya hecho algún gol, porque en verdad los goles nos los hicimos en contra. Y de alguna manera da la sensación de que Cristina le dijo al pueblo en la plaza que la remontada es posible, pero eso sí, hay que militarla. El jueves se vio, si es que hacía falta, ¿no?, que Cristina Fernández de Kirchner es la única líder política capaz, no solo de convocar a miles y miles y miles de argentinas y argentinos, sino también de proponer un diálogo con la multitud que sabe escucharla y que, como dijo, tiene comprensión de texto. En la plaza recogimos el testimonio de la gente que la ve muy fuerte a Cristina en un escenario político que se interpreta como muy complejo, pero que al mismo tiempo no se ve en el horizonte quién puede hacerle sombra. Así es, estuvimos en la Plaza de Mayo el pasado jueves, el 25 de mayo, y la gente nos contó todos sus deseos, sus expectativas, sus temores. ¿Se cumplieron las expectativas hoy? Sí, la verdad que sí, siempre escuchar a Cristina cumple con las expectativas y las supera. Pero sobre todo lo que supera a todos siempre es el pueblo, que no hay lluvia, no hay trueno, no hay granizo que pare la movilización popular. ¿Cuál esperás que sea el próximo paso? y el próximo paso ahora la definición de la candidatura. Y bueno, seguramente ella hoy bajó la línea estratégica de cómo hay que gobernar. Simplemente poner los nombres y el pueblo atrás de eso. La esperanza siempre es que gane un espacio, un proyecto nacional y popular que considere a los trabajadores. Miedo no, miedo la verdad que no, que uno milita y no milita con miedo, así que esperanza siempre y vamos a poder tener otro gobierno. Nos hubiese encantado que sea el de Cristina, pero ya entendemos que bueno, no. ¿Se cumplieron tus expectativas hoy? Sí, porque yo venía a reencontrarme con la mística, venía a reencontrarme con la alegría, con la gente y con Cristina, y desde ese punto de vista sí, se cumplió mi expectativa. Obvio que todos queríamos que Cristina anunciara que se iba a presentar ella, pero en el fondo también sabíamos que eso no iba a suceder. En la Argentina, hablar de proscripción no es una novedad. La proscripción es histórica y las derechas, el poder constituido, la aplicó siempre cuando sus intereses se vieron afectados. Perón fue proscripto por casi 2 décadas. Ni su nombre se podía pronunciar. El psicoanalista Sergio Zavala, en una impecable contratapa que se publicó en Página 12 el mismo 25 de mayo, escribió que hoy, a pocos meses de una elección presidencial, se está dando cita un tipo muy particular de proscripción. Una suerte de amenaza invertida sobre la principal figura de la escena política argentina. Una extraña extorsión cuyo texto podría describirse así. Presentate, así te proscribo. Y si se me da la gana, te meto presa. O sea, portate bien, presentate y así proscribo a todo el peronismo. Se trata de una maniobra inédita en la historia política argentina. Si Cristina se presenta, la proscriben. Y si no se presenta, la proscriben de hecho. Y además, medios hegemónicos mediante, la hacen responsable de no presentarse porque tiene miedo de perder y porque no tiene los votos. ¿Qué hacer ante esta artera trampa? Y sigue el psicoanalista Sergio Zavala. Cuando el poder intenta imponer reglas de juego viciadas de nulidad, la respuesta está a cargo de la política. Pero no la que se ejerce entre cuatro paredes, sino la que convoca a toda una sociedad. Esto es lo que hoy está sucediendo, de hecho, en el diálogo que acontece entre Cristina Fernández de Kirchner y su pueblo. Cristina denuncia la trampa que el poder económico y sus esbirros del poder judicial le tienden, ya sea presentándose o no presentándose. Y el pueblo, de todas formas, canta Cristina presidenta. Y termina la nota Sergio Zavala con esta afirmación. Debemos ser inteligentes para salir de este laberinto y romper la trampa a la cual nos quieren llevar, señala Cristina. Entonces, si es cierto que de los laberintos se sale por arriba, se trata de que esta consigna, Cristina presidenta, cambia de significado. La consigna trasciende por largo una candidatura o un cargo. Cristina presidenta es un grito de rebeldía contra la barbarie neoliberal. Cristina presidenta resume la desobediencia frente al déspota, el refugio de la dignidad ante el cinismo del sádico, un grito de resistencia ante la mueca del amo, el acto que desafía a la patoteada autoritaria. Más voces que tomamos el jueves en la plaza. ¿Y cumplieron tus expectativas? Esperaba un nombre, la verdad. Esperaba un nombre. Pero bueno, es la plaza del pueblo, es la plaza de la referente mayor del pueblo argentino, así que vamos a seguir intentando construir ese candidato. Conforme con lo escuchado, me quedé con ganas de algo más que ya vendrá. Me quedó eso, pero magistral, como siempre. Esperando un anuncio que creí que lo iba a hacer hoy. Una más y no podemos más, ¿sí? ¿Es ese anuncio? ¿O va por otro lado? Creo que va por otro lado. ¿Se cumplieron tus expectativas hoy? No. ¿Qué querías? Y que fuera presidenta ella. que dijera de una vez quién, porque no podemos más. No podemos más. ¿Y no. a vos quién te gustaría si no es ella? Y a mí me gustaría que fuera Guado, Padre Pedro. Fotos instantáneas de una plaza que desbordó por todos los costados y muy a pesar de la lluvia que, si se quiere, incluso le dio un toque de mística militante al acto del jueves. ¿Se cumplieron tus expectativas? No, porque pensé que iban a decir Cristina quién iba a ser el candidato nuestro. Sí. Pero no lo dijo. No, ¿y vos tenés algún nombre que te gustaría que digan? Y a mí, de todo, me gustaría Guado de Pedro. Bien. Que es el que más cerca está de ellas. ¿Expectativas hoy? Se cumplieron siempre, es una mina que es articulada, que te da un placer escucharla siempre y te restaura las esperanzas que uno siempre viene manteniendo, así que sigue siendo la jefa. Creo que es la última dirigente del peronismo con esta claridad mental. La verdad es que estamos acá a pesar de la lluvia, a pesar de todo, con un disfrute, con un goce enorme de ser jóvenes. Yo principalmente me formé en este gobierno como militante y la verdad me siento como extasiado con este discurso de la presidenta. Sí, claro, por supuesto, pero quería un candidato, una candidata. Ajá. Cristina presidenta, pero... ¿Puedo? Decime qué dice el cartel. No, la proscripción democracia ya, porque el tema es ese, claro, por supuesto. Ana Grondona, nuestra socióloga de cabecera, a quien siempre recurrimos para ver qué vuelta le encuentra a las noticias, le preguntamos qué fue para ella lo principal del acto del 25 de mayo, en el que, a pesar de las expectativas puestas en la palabra de Cristina, no hubo anuncios concretos. Hola, buenos días, Ernesto, Daniel, a todos y todas. Fue una plaza de esas épicas, indudablemente, con un nivel de convocatoria extraordinario y a la vez usual, ¿no? Y esta tensión me parece que fue remarcada por varios y varias. Leía respecto a algunos comentarios en Twitter de Juan Courel que me resultaron interesantes. En un marco donde se esperaban algunas definiciones muy, muy puntuales y muy concretas a nivel de la fórmula presidencial o si Cristina iba a ser candidata, lo cual ya, digamos, a esta altura me parece que es cuasi delirante, y sin embargo no fue eso lo que anudó su discurso. Eso no es noticiable, decía Juan Courel en Twitter, y sin embargo es de una envergadura política extraordinaria. La capacidad convocatoria, la capacidad de articular este programa de cuatro puntos tan claros, ¿no? La cuestión de resolver el problema de la deuda, anudar o apuntar a un uso estratégico de los recursos naturales, en particular hablo del litio, una reformulación del pacto democrático y una reforma institucional. Son cuatro ejes centrales en el que las fuerzas que son parte del Frente de Todos no necesariamente están de acuerdo. Entonces, todo eso es de una relevancia política enorme y sin embargo no es noticiable, porque lo que estamos esperando es la fórmula y es el tiempo electoral el que parece estar rigiendo este momento. Pero Cristina tiene un rasgo que es que nunca piensa solamente en la temporalidad que está atravesando, sino es una estratega, entonces está pensando en un mediano plazo y en un largo plazo. Me parece que así hay que ver esta plaza y en buena medida no vamos a terminar de entender su sentido, sino hasta dentro de un tiempo, así como me parece que esta plaza está estrechamente vinculada con otro de estos rituales, y ahora voy a decir algo sobre eso, de asistir a una convocatoria de Cristina en la Plaza de Mayo, que fue mucho más fallido en sus resultados de mediano y largo plazo. Me refiero a aquella en la que celebramos el 10 de diciembre del 19, la llegada de Alberto y Cristina a la Casa Rosada. Esa plaza que tenía que ver, digamos, casi con la celebración de una suerte de matrimonio, donde Cristina oficiaba de sacerdote y nos comprometía, en realidad lo comprometía Alberto con el pueblo. Después, me parece que efecto de la pandemia y la desmovilización callejera que eso produjo, bueno, eso se rompió. Es decir, no, no, no existió ese movimiento real de masas que pudiera reclamarle a Alberto que estuviera a la altura de las promesas que se hicieron aquella noche, por así decirlo. Y me parece que hay algo de esta plaza del 25 de mayo que retoma un saldo de aquella experiencia y un problema que no es nuevo y que es central en toda esta comedia barra tragedia, que es el problema del trasvasamiento, para decirlo en lenguaje peronista, y para decirlo en lenguaje sociológico beberiano, de la rutinización del carisma, como un liderazgo logra trascender la persona que lo porta. Y aquí estamos, y me parece que esta insistencia en el programa es una búsqueda alrededor de eso, de generar alguna una institucionalización más estable, una dirección política, por un lado. Por otro lado, me parece que la plaza, la movilización, es una reivindicación y una reiteración del liderazgo de Cristina. Y en ese sentido, lo tercero y fundamental es cómo va a ser el sistema, me parece que abre esta pregunta, cómo va a ser el sistema de toma de decisiones, de discusión, en ese frente de todos, o nombre que adopte, que va a ir a elecciones, tanto para pensar la campaña, que ya tiene bastantes desafíos, pero incluso, porque estamos ante verdaderamente un escenario muy abierto, ¿qué ocurrirá con el sistema de decisiones en caso, hoy parece improbable, pero verdaderamente no hay que descartarlo para nada, en caso de que ese candidato del espacio del Frente de Todos finalmente venza en esta extraña elección de tres tercios a la que vamos a asistir con luego el balotaje? ¿Cómo va a ser el sistema de decisiones? Con el liderazgo de Cristina intacto en la convocatoria de la gente que insiste en el Cristina presidente. En ese punto me parece que es importante quizás abandonar algo de estos análisis de lo que no hace Cristina, ¿no? Cristina no anuncia, no se postula y los militantes no aceptan que Cristina no irá finalmente como candidata a presidenta. Bueno, me parece que quizás es bueno cambiar un poco la perspectiva. Sí, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacen los militantes cuando insisten una más, nos jodemos más? ¿Qué hace Cristina cuando dilata los tiempos como los dilata? Cuando construye esta temporalidad que está construyendo? Y me parece que yo no estoy segura que la definición inmediata de un candidato en cualquier situación de relación de fuerzas y de acuerdos del Frente de Todos sea necesariamente ordenadora. Me parece que en este tiempo que está manejando, Cristina está ordenando ese lugar donde se va a definir y se va a dirimir esta cuestión. Y en ese sentido, el escenario y la convocatoria que tuvo, esa imagen de, digamos, desde Sergio Tomás Massa hasta, no sé, Grabois, los militantes y autoridades de todos los partidos del Frente, etcétera, es una imagen relevante para pensar ese contexto que está produciendo Cristina para allí sí avanzar sobre definiciones más concretas. Estamos escuchando a nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, analizando el acto del jueves pasado en Plaza de Mayo, en el que hubo muchas presencias, pero también algunas ausencias, ¿no, Ana? Bueno, la pregunta por las ausencias es una pregunta fundamental. Por un lado, la mesa directiva de la CGT, eso me parece que tiene que ver con, por un lado, cierto apoyo al albertismo, pero sobre todo me parece que ya vamos a empezar a ser testigos y testigas de movimientos de salto de una orilla a otra que no nos tienen que asustar ni sorprender. Me parece que en un escenario, como decía, muy abierto, se pueden muy fácilmente observar estos reposicionamientos, sobre todo de sectores que históricamente los han hecho parte de su rutina. Respecto de la ausencia de Alberto, que me parece que es más problemática por muchas cuestiones, digo, siendo ultra crítica de todo lo que fue su gestión, hoy Alberto está en el lugar de la mancha venenosa y en otro momento otros estuvieron en el lugar de la mancha venenosa. Me parece que lo que pasó con el naufragio de esta gestión requiere un análisis más complejo. Pero lo, digamos, que no se resuelve diciendo es un problema de una persona que no supo organizar un liderazgo o liderar una gestión. Dejo esa cuestión en suspenso. Igualmente, lo que sí me parece claro que esa ausencia lo que marca es que es una plaza que fundamentalmente lo va a tener como interlocutor a él. Veremos cómo se sienta, ¿no?, en esta mesa a negociar con una Cristina que acaba de hacer una manifestación de fuerza muy importante y de capacidad de articulación y de alianza muy relevante, ¿no? Como casi que se invierten las posiciones, la fantasía de que la condición de posibilidad de una alianza duradera del gobierno al frente de todos era prescindir de Cristina, ahora pareciera ser lo contrario, digamos, el futuro del frente de todos parece posible como una alianza si la prenda de cambio es Alberto Fernández. Esto me parece problemático, pero me parece que sin lugar a dudas hay allí una puesta en escena, una relación de fuerzas que va a ser relevante para la discusión que viene. Y lo último que me parece interesante señalar alrededor de las especulaciones de dos cuestiones, pensaba esta semana. Por un lado, esa llamada que hizo Cristina a la comprensión de texto, ¿no?, a la capacidad de comprender los textos, de leer los textos, ¿no?, casi una sugestiva alusión a la hermenéutica. ¿Por qué no? Me recordó mucho a Horacio González, y lo que Horacio podría haber dicho con esa referencia que pone ni más ni menos que a la tradición peronista en relación a la cuestión de interpretar mensajes, ¿no? Ha sido todo un largo camino de esa identidad política, desde los mensajes que venían de España, del Perón del exilio, que a veces, muchas veces eran contradictorios, y cómo se descifraban eso y cómo circulaba eso. Bueno, parece que Cristina está colocándose en un lugar que tiene más que ver con esa temporalidad, que es la temporalidad de la historia, más que la urgencia de la coyuntura. Y en ese sentido, lo último que quiero decir es que hay algo de estas especulaciones sobre la figura de Guado que tiene una potencialidad simbólica realmente extraordinaria, no solo porque escenifica la tragedia frente a la que estamos con las posiciones neofascistas y con el negacionismo, y lo hace en su propio cuerpo, incluso bajo la forma del tartamudeo que tiene que ver con esa experiencia traumática, me parece que lo hace de un modo complejo y alusivo porque trae un montón de otras preguntas. Y es un modo de lidiar con las paradojas del trasvasamiento generacional de una generación que también está diezmada, como es la generación de los hijos, porque seguimos estando atravesados por ese trauma. Y me parece que en ese sentido la potencialidad política ya mismo de ese símbolo colocado allí es enorme. Y estos son tiempos que tienen una dimensión histórica que requieren ese nivel de escenificación de las grandes marcas que tiene la historia argentina. Así que bueno, veremos cómo sigue toda esta cuestión y cuando finalmente Cristina nos manda el videito para decirnos cómo sigue el capítulo de Netflix. Mientras tanto, hasta el próximo sábado. Gracias, Ana Grondona. Ernesto Horvath. Sí, lo que a mí me pareció como novedad de parte de Cristina, ¿no? Todos estábamos y estaba la plaza, estaba esperando sus palabras, pero lo que me pareció una novedad fue que ella se presentó, en realidad se viene presentando, ¿no?, y mostrando su figura como, podríamos decirlo, más humana, ¿no? Digamos, se mostró en el escenario con los nietos, sí. Y que eso se debe a la deshumanización de parte de la oposición, los medios hegemónicos, que la muestran siempre como el diablo, la mala, sí, sí, de la película, ¿no es cierto? Crónica de un 25 de mayo histórico que recordaba los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, los 50 años de la asunción de Héctor J. Cámpora, y que coincidió, porque ambas asunciones fueron un 25 de mayo, con el 25 de mayo de este 2020. Hora de irse. Sí, sí, sí, nos acaba el programa. Pero antes de hacerlo, no queremos dejar de decir que esta semana, sí, a partir de la feroz declaración del autopercibido periodista Gabriel Levinas, se armó un debate más lúcido de lo que lo originó. Así es. Levinas afirmó que la sociedad no está preparada, así fue lo que dijo, ¿no? Sí. Para un presidente como él, hablamos de Guado de Pedro. Sí. Textualmente afirmó que si vas a poner una persona de esta naturaleza tartamuda como candidato a presidente, ¿sabés que en la Argentina va a fallar? Porque la sociedad no está preparada para eso. Y agregó, Val muere, porque un partido que lo único que hace bien es hablar, pone a un tipo que no puede hacer oratoria. Eso dijo. Sí, una pequeña bestia, con perdón de las bestias. Sí, con perdón de las bestias. Sí. Desde la Asociación Argentina de Tartamudez, rápidamente salieron a responderle. En el comunicado sostienen, lo que dijo Levinas es de ignorante, y afirmaron que, sin importar la profesión, deben saber abordar los diferentes temas que se hablan, y que las personas con este síndrome saben muy bien lo que quieren decir. O sea, las tenemos que escuchar. Por suerte, buena reacción social ante las declaraciones de Levinas. Sí, que le dieron, que entre paréntesis, digámoslo, le dieron una mano a Guado de Pedro instalándolo. Me parece claro. Sí. Le salió el tiro por la culata. Lo candidatearon más fuerte de lo que venía candidateado. Así es. Así es. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con un tema que compuso Alfredo Zitarrosa especialmente para la película Sur, dirigida por Fernando Pino Solanas. Sí, Pino Solanas. Bueno, pero parece que en realidad Zitarrosa no la escribió para la película Sur, sino que la escribió para Guado de Pedro. ¿O sí, no? Escúchala. Milonga del tartamudo. Hasta la semana que viene. Nos vamos hasta la semana que viene. Me voy a prender la perinol. Chao. Milonga del tartamudo, que siempre dijo que no. Yo soy pobre y no me vendo, y nadie me atropelló. Por cierto que era su orgullo ser de abajo y no ceder, cuando todos los de arriba lo quisieron corromper. En el mercado del hombre, si no es bueno el rendimiento, se empieza con los despidos y acaba en el vaciamiento. Echegoyen echó fama en la gran ocupación cuando un juez y un coronel le exigieron rendición. ¡Dele, dele, dele, delegado! ¡No, no se deje chicanear! Si la gente está a su lado, tiene todo por ganar. Su discurso el tartamudeó, y entre risas y cargadas la gente le canturrió. Mi milonga tartamudeada, milonga pa' no olvidar. Cuando calla el tartamudo, seguro que va a pelear. Milonga del delegado que andaba por mataderos, entre playas y corrales, sirviendo a los compañeros. El gremio lo acompañó, de Liniers a Puerto Piojo, vecinos, pibes y viejos, enfrentando el desalojo. En el negocio de carnes, primera es la del novillo, la del hombre vale apenas pa'l rebenque o el cuchillo. Mi milonga del tartamudo que siempre dijo que no, sigo pobre y no me vendo, la punta que lo parió. Las vacas que se escaparon de los palos y los dueños aún andan por las barriadas, vagando como en un sueño.